La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Siete de la noche con 2 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Venus, ¿qué tal? Muy bien. Oye, ¿no nos acompaña el lobo? Hoy no tuvo la fortuna de vernos. Se fue como Mary Poppins, ¿no? Con el aire. Se fue de pirujo por ahí. No sé. Se fue. Lo quise con aire. Todas sus palabras. Sí, o sea, se lo llevó el aire o alguien, ¿no? Es que aquí en Salt Lake City está haciendo mucho viento, entonces por eso es que dijimos que se fue como Mary Poppins. Poppins. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de las pequeñas diferencias entre nosotros y los demás. Y bueno, sobre todo las diferentes perspectivas de ver las cosas, ¿no? Sí, que cuántos problemas nos hacemos, ¿no? Porque cada uno ve de diferente forma la vida, ¿no? Y la interpreta como más le conviene. Se le antoja. Y lo digo, pues, de una forma muy sincera, todos lo hacemos, ¿no? Exactamente, y hay gente que le pone mucha importancia a esas diferencias, sobre todo cuando se trata de, pues, odios, ¿no? Odios que se transforman en situaciones patológicas, ¿no? Sí. O sea, enfermizas, eso me refiero, que se la pasan pensando todas estas diferencias para separarse de ellos de la gente que odian, ¿no? Sí. Y bueno, pues hoy nos vamos a enfocar en ese tema. Y recuerda que si tú quieres participar, nos puedes escribir a través de la página www.sexylovradio.com o a través de Facebook nos puedes encontrar como Sexy Love Radio y nos puedes escribir, nos puedes mandar un inbox. Y bueno, antes de que comencemos con este tema, ¿no? Yo te voy a hacer una pregunta a ti, Marte. Tú por lo general tienes muchos problemas por hacer interpretaciones de tu vida o de lo que te rodea, ¿o tú no tienes ese tipo de problemas? Sí, yo creo que a todos nos pasa, sobre todo cuando uno está en un campo en que parece ser que lo que te dice la mente es exactamente verdadero, ¿no? O sea, es un campo fascinante, pero al mismo tiempo requiere que pases mucho tiempo leyendo libros y que estés metido en situaciones que, o sea, pues te van creando una perspectiva y lo que piensas, en algún momento piensas que tú tienes la razón y otra gente no. Y entonces es muy fácil llegar a un trabajo y encontrarte con que hay diferentes opiniones de muchas cosas. Y aunque no sea con respecto al trabajo, te forma una forma de ver la vida que buscas tener la razón. Buscas, no sé, los hechos a veces y a veces los fabricas. Pero el hecho es que los combinas y piensas que esa es la verdad porque tú la medio investigaste, medio la fabricaste. Y entonces es curioso porque pues, o sea, con la gente que trabajas a veces sí es gente muy inteligente y a veces es gente que se cree inteligente y que te vende humo, ¿no? Así es. Y bueno, pues dándonos ya tu punto de vista, tu opinión, tu experiencia, pues yo pienso que a todos nos pasa. Y todos, yo creo que la mayoría, si no es que todos los problemas que tenemos es gracias a la forma en que estamos viendo las cosas, estamos viendo o cómo estamos manejando la situación a través de nuestra interpretación. Pero bueno, esas pequeñas diferencias de las que nosotros nos estamos enfocando, que son las que pues nos separan de los demás o que nosotros hacemos esa separación, pues se deben más que nada a los pequeños detalles que nosotros estamos realizando. Generalmente no somos conscientes de que lo importante no son las cosas extraordinarias, sino las cosas cotidianas y las personas que nos rodean. A veces nosotros pensamos que fulanito o manganita, ¿no?, están haciendo estas cosas para molestarnos o están haciendo las cosas de una manera egoísta. ¿Y por qué? Porque no estamos de acuerdo con las cosas que están haciendo, porque no lo están haciendo como nosotros queremos. Entonces ahí es cuando ya empezamos a marcar una diferencia que si la podríamos calificar, pues sería como negativa, ¿no? Sí, siempre nos gusta estar en el lado positivo de las cosas, ¿no? Es por eso cuando estamos escuchando a Sergi la otra vez y que dice que los buenos hábitos son los que yo trabajé y los malos hábitos son los que te quieres eliminar, pero eso sí no sabes cómo llegaron a tu vida, ¿no? O sea, esos no los quieres en tu vida y por eso los rechazas. Y es obvio que porque los rechazas, entonces los prefieres un poquito alejados de ti de alguna forma. Casi casi como que te los impulsaron, casi la sociedad te los impulsó, ¿no? Pero no son nuestros. Pero los buenos hábitos, eso sí te los creaste tú. Sí, es curioso, ¿no?, que como el ego nos maneja constantemente, lo dejamos que nos maneje. Y es increíble porque cada vez que nosotros, como tú dices, como dice Sergi, cada vez que nos pues identificamos de esos hábitos, pues obviamente nos dejamos llevar por el ego y no nos estamos dando cuenta a qué vocecita estamos escuchando y estamos haciendo diferencias constantemente en nuestra vida. Por ahí dicen que 10 de cada 10 personas adoramos los pequeños detalles de cada día, ¿no? Y esos que no necesitan de fechas importantes, no necesitan de un cliché y que alimentan en lo cotidiano una gran lista de motivos por lo que seguir. A veces una persona, o sea, le fascina ver a sus niños al despertar o acostarlos en la noche, pero siempre hay algo, un motivo durante el día que te hace pues sentir especial, ¿no? O lo hace sentir especial el día. Sin embargo, no le ponemos tanta atención, pero ahí están. Exactamente. Y bueno, continuando con el tema, pues yo lo que quiero decir, para que no se malinterprete, esto de las diferencias en el trabajo era antes, ¿no? Eso sí, es muy claro que nos ha ayudado mucho estudiar el texto que estudiamos todos los días. Nos hace ver la forma que pensamos antes y cómo hay que irla desenvolviendo, ¿no? O sea, hay que quitarle esos pensamientos viejos que antes cargábamos. Y ahora creo que es más como un momento te das cuenta de qué tan cargado de opiniones está uno, ¿no? Uh-huh. O sea, ya no es tanto el pensar que uno tiene la razón o ver las diferencias, es más como, ¿cómo es que, o sea, hay tanta fricción y que la estamos provocando, ¿no? O sea, al ver esas diferencias empezamos a crear fricciones. Exactamente. Y qué curioso, ¿no? Porque cuando está sucediendo algo que no nos gusta por estar creando esas fricciones nosotros y alguien nos los hace ver, si no sentimos el respeto o si realmente nos aferramos a nuestra idea de decir estamos bien y ellos no, pues nunca vamos a abrir los ojos, nunca vamos a despertar y vamos a seguir marcando esas diferencias que nos van a seguir trayendo problemas hasta que no aprendamos, ¿no? Hasta que no aprendamos a decir, okay, es cierto, estoy equivocada y estoy exagerando cosas y estoy diciendo, estoy pensando cosas que no son ciertas. Sí, entonces pues el chiste es poder hacer un espacio dentro de uno mismo y darle a cada ocasión su momento de análisis, pero no quedar estancados en el pasado, ¿no? No quedarse analizando algo que ya pasó, sino básicamente como que crear un espacio para poder detenernos un poquito y darle 2 segundos, ¿no? Para resolver algo en nuestra mente y seguir adelante, ¿no? O sea, hay veces en que las pequeñas diferencias, como decías, son muy importantes a la hora de hacer detalles, pero no deberían de ser tan importantes como cuando hacemos juicios, ¿no? O sea, cuando empezamos a ver las pequeñas diferencias que nos hacen sentir más importantes que el resto de la gente, ¿no? O sea, deberíamos tratar de encontrar en qué somos similares, tratar de impulsar ese tipo de ideas dentro de nuestro vivir, nuestra forma de actuar a cada momento. Yo siento que, o sea, nos podríamos llevar mejor la mayoría de la gente. Exactamente, y yo creo que tú estás dando en la clave, ¿no? En no encontrar las diferencias, sino las cosas que son similares. El solo hecho de que tengamos problemas con otra persona quiere decir de que estamos haciendo pues esa separación que no debería de haber, ¿no? Al decir que nosotros estamos mejor que ellos o somos mejores que los demás, ¿no? Entonces yo creo que cuando empezamos a vernos realmente como un espejo, se nos empiezan a acabar todos nuestros problemas, se nos empiezan a terminar todas esas ideas falsas que hemos creado, todo ese tipo de personajes, todo ese tipo de especialismo que nos creemos. Todos nos creemos especiales, eso no cabe duda. Tú en tu vida eres el centro del universo, ¿no? Y cada uno pensamos lo mismo, imagínate, o sea, el caos que estamos armando constantemente. Porque obviamente nuestra mente nos hace creer que por ella estamos existiendo. Y se nos olvida que aparte de nuestra mente está nuestro espíritu. Y nuestro espíritu no nos pide nada, simplemente nos invita a despertar, ¿no? A conectarnos con los demás. Sí, eso es cierto. Y hay que recordar cuando pensemos que las cosas o son difíciles en nuestra vida o nos sentimos demasiado especiales, como tú dices, el centro del universo, tenemos que recapacitar un poquito en lo pequeño que somos dentro del universo, ¿no? Y darnos cuenta de que el universo siempre está expandiéndose, siempre hay nuevas oportunidades. Entonces, por más que nos sintamos o demasiado pequeños o demasiado grandes, podemos hacer la comparación que nos ayude, ¿no? O sea, si realmente te sientes pequeño, pero el universo siempre se está expandiendo, entonces por más pequeño que sea, vas a estar creciendo tú, ¿no? Con él. Exactamente. Y siempre habrá oportunidades que se te presentarán en tu vida. La gente que se siente que son el centro del mundo y después descubren que el universo es demasiado grande, o sea, demasiado, como para pensar que realmente un puntito de grano de que apenas es visible desde el espacio pueda ser el centro del universo. Entonces, así como cualquier cosa, ¿no? O sea, como cualquier situación, podemos bajar la intensidad de esta situación si pensamos que relativamente a situaciones cosmológicas, pues son muy pequeñas. No deberían de afectarnos en el vivir de todos los días. Bueno, ¿por qué no nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita seguimos con más de este maravilloso tema? Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Richie, Peña, Gino y Nacho.

de que sé que la vida para ellos puede ser un poco más difícil, y que si están en la calle y a veces están pidiendo pues una ayuda monetaria, es porque realmente lo necesitan, ¿no? Entonces, que si podemos ayudar, pues lo hagamos. No pienso algo como de tristeza, no pienso eso. Pienso, siento compasión, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, yo no estoy ahí, pero eso no nos asegura, o sea, que tal vez también la nuestra vida dé vueltas, ¿no? Y no sabemos por qué situación están en allí donde los estamos viendo, pero pues así como nosotros ahorita estamos en otra situación, o sea, la vida pues nos enseña a todos, ¿no? De distintas maneras a cómo sobrellevar los problemas. Y tal vez no sea un problema y tal vez no deba de sentir compasión, pero pues eso es lo que llego a sentir. Si uno debe de preguntarse realmente esa pregunta y sinceramente, o sea, lo primero que llega a la mente es lo que refleja, lo que generalmente piensas, ¿no? O sea, no la cuestión editada que sale en la boca, ¿no? O de la boca, sino realmente el primer pensamiento y las diferencias que te imaginas entre esa persona y tú, porque no son tan diferentes en lo absoluto a nosotros. Y generalmente la diferencia radica en uno o dos golpes de suerte, ¿no? O sea, en un momento de tu vida las cosas fueron bien para ti y en un momento de sus vidas las cosas no fueron tan bien para ellos. Entonces realmente no hay que considerarlas tan alejadas de nuestras personas porque son muy parecidas a nosotros. Sí, yo pienso que también si estamos nosotros ahí es para ayudarnos, ¿no? Ayudarnos todos. Hay gente que dice, no, pues yo nunca voy a estar en esa situación. Pero si nos ponemos a pensar, como tú dices, sí son golpes de suerte. Hay gente que pues nace entre reyes, entre fortuna, ¿no? Y hay otros que nacen entre la miseria y no tienen nada que comer. Entonces, eso ya viene pues de algo más, sí, una más grande, universal, sí. y que pues nosotros no llegamos a comprender, pero eso sí, casi siempre estamos listos como para juzgar, ¿no? De decir por qué están pidiendo dinero, por qué no trabajan o cosas así, cuando no nos ponemos a pensar que todos podemos ayudarnos en lugar de estarnos cuestionando, ¿no? Tantas cosas. Y lo digo así porque yo lo he escuchado de otras personas. La verdad, no es porque esté en el programa y esté diciendo esto y esté echándole culpa a alguien más, ¿no? Simplemente yo, en lo que yo puedo ayudar, lo hago y no pienso, pues, otras cosas que yo he escuchado, ¿no? Que sí se me hace, eso sí se me hace un poquito triste. Sí, y ahora, ¿qué es lo que piensas cuando ves a alguien que es bastante adinerado o, bueno, que tiene una vida fácil porque tiene la situación resuelta del día a día? Bueno, eso sí, yo la verdad pienso que estoy mal lo que pienso, ¿no? Valga la redundancia, pero cuando digo hay tantos millones en este universo y a veces una sola persona casi es dueña de un estado o de las riquezas que hay en el mundo, ¿no? Y dices tú, ya hay tantísima gente que se está muriendo de hambre porque no tiene comida, porque no tiene alimento, porque no tiene medicina, porque no tiene ni agua. Entonces ahí yo sí me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué pasa con toda esa gente rica que no matter what sigue haciendo dinero y puede ayudar? O sea, se nota que no hay pues tanta, ¿cómo se dice? La divosidad, porque si no, entonces no habría tanta gente con hambruna, tanta muerte de personas que se quedan sin alimento o sin agua en otros países, porque la mayoría de las personas trabajamos y a la vez yo pienso que tenemos este tipo de pensamientos, que primero somos nosotros y tenemos que pagar nuestras cosas y tenemos que salir adelante nosotros, pero si nos quitáramos un pan de la boca, y lo diéramos a alguien que lo necesita, yo creo que no habría tanta gente en la calle. Y ahora, otra vez, uno debe de realmente pensar qué es lo que se le viene a la mente cuando pensamos así, porque también no somos tan diferentes a esa gente que vive de esa manera. Si estamos a uno o dos golpes de suerte de estar en esa misma situación, y probablemente actuaríamos de la misma forma, pero por ahí no va a ir el tema. El tema nada más es que en cualquiera de las dos circunstancias, decía un escritor, los ricos se preocupan, bueno, los pobres se preocupan de su siguiente comida, ¿no? Uh-huh. De lo que comerán el mismo día. Uh-huh. Y los ricos se preocupan por cuál será su última comida. Sí, o sea, uno se preocupa por lo inmediato, por el hambre. El otro se la pasa preocupado por lo que le faltará en algún momento cuando ya no tenga lo que tiene, ¿no? Entonces, pues aquí la reflexión es, la lotería nos toca a todos los días, y hay que encontrar esos detalles que inundan de abundancia nuestra vida. A veces serán muy diferentes en lo que es la superficie de las cosas, ¿no? Lo que se puede ver con los ojos y lo que los sentidos pueden captar. Pero hay algo más profundo, ¿no? Algo más común entre todos nosotros. Y creo que eso es más importante que lo que vemos a plena superficie, ¿no? Porque nos podemos imaginar la vida de alguien a través de nuestros propios filtros, como decíamos. Nuestra propia perspectiva pinta de un color o de otro a la gente, pero pues es igual, ¿no? Es el mismo detalle. Una cosa nos hace sentir bien cuando decimos y separamos de una forma. Obviamente es justificarse, ¿no? Es justificarse en donde uno piensa que está parado en el mundo y lo que haría y lo que no haría. Pero lo cierto es que la lotería nos toca todos los días y hay que vivir de esa forma, hay que dar todo lo que podemos en cada momento, porque pues eso es lo que se va a llevar uno consigo mismo, ¿no? Cuando ya deje este plano existencial, pues se lleva eso que estuvo dando, ¿no? Abiertamente. Y bueno, realmente no es tema como para estar diciendo la gente debería de hacer así o así, ¿no? Simplemente es algo que nos toma 2 segundos de reflexión en cuanto vemos diferencias entre nosotros y los demás. Sí, yo creo que, pues obviamente ahorita lo que habló de Venus fue también, ¿no? Lo que es la propia interpretación de Venus acerca de lo que es la riqueza y lo que es la pobreza. Pero realmente, o sea, tampoco quiero que malinterpreten pues lo que yo dije, porque obviamente pues no estoy bien en primer lugar, y en segundo yo pienso que si queremos el cambio pues tenemos que hacerlo desde nosotros, ¿no? Si queremos que se acabe esa pobreza, que en mi caso, ¿no? Que a mí me gustaría que ningún niño muriera de hambre o ninguna persona muriera de hambre y de sed, pues en lo que podamos ayudar nosotros, o sea, con lo poco o lo mucho, pues que lo hagamos, ¿no? Y ya independientemente de lo que hagan las demás personas, pues también ya será cuestión de ellos. Exactamente, y como dice Venus, o sea, hay que abrir los ojos a ser un poco más dadivosos, ¿no? O sea, dar en nuestra propia medida lo que podamos y lo que tengamos. No pensar que nos va a hacer falta, porque generalmente el universo tiene la forma de que eso se te devuelva agrandecido, ¿no? Multiplicado, como dice Venus. Y bueno, pues ese era el único paso, ¿no? No hay más, no hay moral detrás de lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que la gente deba ser diferente a como es. Simplemente a que se dé un espacio interno para pensar en esas cosas que a veces no las analizamos, porque la vida es tan rápida, tan llena de situaciones a cada segundo, ¿no? Pero pues sí, hay que hacer un pequeño espacio en cuanto podamos para analizar lo que se está viviendo en ese momento y decir, bueno, esta es una oportunidad para dar de mí, dar algún detalle, yo sé que últimamente yo he tenido muchos problemas instándome a darme de esa forma, porque pues uno tiene que resolver ciertas situaciones personales, ¿no? Y se mete demasiado en eso, en el día a día, en el resolver qué es lo que hará uno con su vida, ¿no? Y después como que te das cuenta que eso al mismo tiempo te causa demasiado egocentrismo, o bueno, tal vez egocentrismo no es la palabra, pero como que te enfoca demasiado hacia ti mismo y no hacia afuera, o sea, no hacia el ayudar. Sí, o sea, el ayudar puede ser cualquier cosa, puede ser una palabra, puede ser un texto. No necesitas ser la gran cosa, no necesitas pasar demasiado tiempo para realizarlo. Pero hay veces en que pues el día a día como que se te interpone. Sí, por eso dicen que las cosas más hermosas están de forma... bueno, son tan sencillas, ¿no? Que nos pueden llegar a ser inmensamente felices. No sé cuál es la frase porque nunca me sale el dicho. Pero algo así era el punto, ¿no? Que está las cosas bellas están... ¿Impresas? No sé cuál es el dicho. No sé. Bueno. La idea es esa. Pero lo que pasa es que ya la regué, ¿no? No, está bien. Los dichos de Venus siempre me gustan porque toman mucha artesanía personal. Por lo menos no mezclé dos dichos hoy. Sí, exactamente. Bueno, pero no se preocupen tampoco, o sea, tampoco se sientan mal cuando ustedes tengan esa necesidad de dar, aunque sea, como tú decías, Marte, un abrazo, una palabra de aliento, una oración, o sea, eso es lo que te va a llenar a ti y vas a sentir una paz. Entonces realmente estás haciendo lo que te toca hacer. Si no tienes el dinero, si no tienes el alimento para compartirle a alguien más, no te sientas mal y pienses, tengo que trabajar ahora el doble para ayudar a la gente. Hay muchas maneras de manifestar la gratitud de tu vida y de todos los que te lo rodean, y puede ser de manera pues sencilla, ¿no? Entonces tampoco hay que sentir culpa y más que nada, ¿no? Da a la medida que tú puedas. Exactamente, y aquí no estamos para analizar, ¿no? Y para juzgar. Realmente todos hacemos lo mejor que podemos con la información que tenemos, como dicen, ¿no? A la mano. O sea, realmente si tuviéramos el libro o a Sergi todos los días diciéndonos, pues te caería más a menudo el 20, ¿no? O sea, tendríamos las situaciones un poco más fáciles porque tendríamos el tiempo para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero hay veces en que pues uno hace lo mejor que puede, y eso es todo lo que podemos hacer. Entonces vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de este maravilloso tema. Recuerda, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Bailando,

¿no? Como si lo hubiera preparado, ¿no? Sí. Para ver hasta dónde. Así como que, a ver qué tan espiritual está. Y ¡pum! ¿No? ¡Tómala! O sea, ¡la regresaron! Exactamente. No se vale. Pero bueno, estamos hablando de este tema muy interesante. Yo creo que abarcaría mucho, ¿no? Porque yo creo que todos nos creemos que estamos haciendo las cosas bien y que las personas, los demás, están equivocados, ¿no? Por lo general siempre pensamos, nunca me equivoco, no lo hice con esa intención. Así le grites a alguien, pero te grité porque tal vez pensé que no me escuchaba. O sea, siempre vamos a poner pretextos o justificaciones para creernos, entre comillas, de que estamos bien. Sí, ¿no? Y lo chistoso es que desde chicos entramos en sistemas de pensamiento, de comparación y de competencia. Y es enorme ese sentimiento o ese ego de querer sobresalir, querer ser importantes porque quieres competir con los demás. Y porque es la experiencia, ¿no? O sea, desde que estás chico, tus padres te impulsan a ser mejor que alguien más, ¿no? O sea, que demuestres que tú puedes, como te lo ponen. Sí, yo pienso que va a llegar un momento en que se va a enseñar de manera muy distinta a la que hemos estado acostumbrados. Espero que evolucionemos, ¿no? Todos en conciencia, pero para evolucionar en conciencia tenemos que empezar todos como padres hacia los hijos y en los maestros hacia los alumnos, ¿no? Porque no es posible de que el ser humano hoy en día pues sea tan infeliz, o sea, que carezca de la felicidad cuando debemos de reinar, ¿no? De estar completamente felices por todo lo que somos, por el solo hecho de existir, por la oportunidad que tenemos en cada instante de volver a ser feliz y pues que no lo hacemos. Exactamente. Y bueno, hay gente muy positiva que vive así su vida. Ahí tenemos el ejemplo de René May, que pudo vivir con ricos igual que con los más pobres y no veía las diferencias. ¿Sí me entiendes? O sea, las diferencias tal vez existen, pero él convivía igual con un grupo que el otro. Y se me hace que es muy abierto a recibir cualquier cosa con amor. Eso es lo que yo veo, ¿no? O sea, cuando hemos estado cerca de él se siente paz. Y obviamente lo que él profesa, pues lo vive, ¿no? O sea, el amor. Uh-huh. O sea, el amor lo vive y lo trata de expresar en todas sus apariciones, ¿no? O sea, bueno. Y creo que una de sus frases es, no hay hechos sin amor o no hay amor sin hechos, ¿no? Sí, algo así, bueno. El punto no es, o sea, sacar a relucir esa diferencia entre él y nosotros, sino simplemente de que se puede. Entonces, exacto, hay gente que muy iluminada que no va, bueno, no nos vamos a comparar porque ahí estaba Gandhi, ahí estaba la madre Teresa de Calcuta, y que ya es santa madre, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el punto es que siempre podemos ser la mejor versión de nosotros mismos. Ajá, exactamente. Y bueno, pues hablando también de esas diferencias, también pues hay que reconocer que todos pues somos un poquito diferentes, y no en el sentido de separación, sino que así como no nos gustan ciertas cosas que nosotros tenemos, ya sea físicamente o mentalmente o espiritualmente, pues eso es lo que realmente te hace único, ¿no? Y el que tú seas único, pues hace que te sientas obviamente especial. Que te sientas especial. Pero también hay que recordar, ¿no? Que esa, cuando nos sentimos especiales, lo podemos manejar tanto como de un lado oscuro o un lado de luz. Especial en el que sabes que eres especial porque todos somos especiales, o especial en que te sientes mejor o superior o mejor que alguien más, y en eso pues nos ponemos un poco oscuros. Hay gente que también se la pasa pensando que son peores. Peores también, cierto. Pero somos iguales. Y si no, pues hay que ir más profundo a lo que estamos viendo, ¿no? A veces nos enfocamos en la superficie de las cosas, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que pasa cuando nos concentramos en lo que entra por los sentidos, ¿no? Exactamente. Y lo que te dice el ego, que es el mundo. Y si eso es lo único que puedes alcanzar, pues eso es tu realidad, ¿no? O sea, obviamente no vas a cambiar lo que piensas que es por la realidad de alguien más. Pero si puedes ir dentro de ti mismo, un poquito más profundo de lo que ahora estás viviendo o cuál es tu perspectiva actual, pues te darás cuenta que hay un mundo mucho más grande a lo que te imaginabas, ¿no? Sí. Y bueno, hablando de lo que acabas de decir, pues ahí ahonda en aceptar las diferencias, ¿no? Hay que reconocer y hay que recordar que realmente todos somos únicos y todos formamos parte de este uno, de este universo, de este mundo. Y tanto en nuestra perspectiva de la vida como en tus actitudes, en nuestros sentimientos, en nuestras experiencias, realmente nunca ha habido una persona igual que tú, un duplicado exacto como nosotros, ni nunca lo habrá, porque cada persona, o sea, tiene un pensamiento que obviamente va a ser totalmente diferente al que tú tienes, Marte. Lo que tú estás pensando y cómo lo estás interpretando, e inclusive si me lo llegaras a explicar exactamente como lo estás pensando, no sería igual. O sea, no sé, es una manera de recordarnos, ¿no? Que somos especiales todos, porque nadie puede igualar ni tu mente, ni tu pensamiento, ni tus sentimientos, ni tu físico con tus perfecciones imperfectas, ¿no? Y si no, pues pregúntale al lobo, ¿no? O sea, el lobo sí es, bueno, todos somos diferentes y especiales. Y el lobo es muy especial y está siendo muy diferente hoy. Bueno, y obviamente lo que son las diferencias es lo que da riqueza a esta vida, ¿no? O sea, también a veces esas diferencias nos hacen que los desafíos que se presentan en nuestras vidas sean muy personales, ¿no? O sea, sean como que experiencias para que uno mismo la viva y no se presenta a otra gente. Pero hay que darle el enfoque correcto para poder ver esos desafíos como una oportunidad a algo. Uh-huh. Sí, alejarnos primeramente del miedo, porque el miedo ese es el que nos hace sentirnos también diferentes y ya en el lado oscuro, ¿no? A veces te cae bien tu compañero de trabajo, pero dices tú, no puedo ser mi amigo porque de aquí probablemente vayan a tomar al mejor y o sea, no puedo hacer una amistad con una persona que es mi competencia, ¿no? Entonces, todo por el miedo a perder, ¿no? O por el miedo de ser menos. Cuando empezamos a darle gusto al miedo, pues nos privamos de muchas cosas que no nos ponemos a experimentarlo. Y tal vez cuando llegue nuestro último día y nos pasen todo el recorrido de nuestra existencia, pues digamos, oye, qué mala onda que no abrí mi corazón hacia ciertas personas, hacia ciertos lugares, hacia ciertas situaciones, por el miedo a... Exactamente, y aquí otra vez, o sea, abrimos un poco la experiencia a que la viva cada quien, ¿no? No estamos tratando de fomentar una moralidad de que algo es mejor que otra cosa. Cada quien vive su vida y le toca vivir ciertas cosas especiales durante esa vida. Y realmente, pues, o sea, nada más puedes hacer lo que te da la capacidad espiritual, ¿no? En ese momento en que se te presentan las cosas. hay gente muy fuerte que se le presentan muchos desafíos, ¿no? Uh-huh. Uno tras otro, y es el tipo de gente que dice la gente, ¿cómo es que sobreviven? ¿Cómo es que pueden, no? O sea, pueden darle la cara a tantas situaciones tan difíciles y salen avantes, ¿no? Y es eso, es que cada quien se nos van a presentar oportunidades o desafíos en la vida y hay que ver cómo salir de ellos. Sí, ahorita me acordé de una historia que fue una noticia y que fue publicada en Facebook y que es verídica, de la persona que me habías comentado, ¿no? Que era un señor, un padre de familia que tenía un único hijo que estaba repartiendo pizzas, y cuando fue a hacer la última entrega antes de irse con su papá, pues lo asesinó la persona, el joven al que le iba a llevar la pizza, y una vez que lo asesinó lo dejó allí y él sí comió la pizza, ¿no? Como si nada. Y después, cuando ya están en el juicio y que lo atrapan y todo, el padre del joven, que pues cualquiera pensaría pues quiere venganza y no va a perdonar algo tan feo, ¿no? Como lo que había pasado, que había sucedido. Esta historia, o sea, todavía tiene más información, claramente, que lo que yo estoy contando, pero lo que me sorprendió realmente es que el señor, o sea, tenía un corazón enorme, que ahí se vio exactamente, ¿no? Que no hizo una diferencia en que esa persona es el malo y es el asesino de mi hijo, sino simplemente le otorgó el perdón porque dijo que él no iba, bueno, que él lo... Él no lo podía ver como alguien malo, sino lo veía como alguien que había sido poseído por un demonio y que no podía condenarlo, o sea, que él no se podía llenar de odio, o sea, tampoco. Y que lo perdonaba y que le decía, o sea, le daba un abrazo y se lo daba de corazón, o sea, perdonaba que hubiera asesinado a su único hijo, imagínense, única persona, y que estaba estudiando y que estaba a punto de graduarse, titularse o algo así, ¿verdad? Entonces después el asesino, bueno, el muchacho, pues también con lágrimas en los ojos le regaló una carta pidiéndole perdón, y se le veía que se lo pedía de corazón, de que estaba arrepentido. Entonces ahí obviamente pues esta persona mis respetos, ¿no? Porque yo pienso que nadie pues puede imaginarse que pueda tener esa fuerza de dar realmente un perdón sincero, porque uno dice, sí, yo te perdono porque me sacaste la lengua o porque me hiciste, hablaste mal de mí, pero eso son cosas superfluas, ¿no? Pero ya cuando te quitan lo que es más sagrado, cuando quitan la vida de alguien, o sea, ahí sí se tiene que tener pues esa conciencia elevada para saber realmente que la otra persona pues no es de que fuera mala, ¿no? Sino que simplemente se había equivocado. Que tuvo un momento en que realmente fue inconsciente, ¿no? Uh-huh. Era lo que él decía, básicamente, no lo culpaba a él, culpaba al demonio que lo había habitado por unos minutos, ¿no? Y que obviamente lo tuvo inconsciente al grado de hacer lo que hizo. Pero bueno, sí es un ejemplo de muchos que podemos analizar, pero lo más curioso es el sentir el perdón, ¿no? En el momento, en el video, cuando él abraza a la persona ya que había sido juzgada y que la habían encontrado culpable y que le habían dado vida en la cárcel, o sea, bueno, una sentencia de por vida. Entonces fue y lo abrazó, y el otro se notaba que ya tenía preparado la carta para dársela por si no podía hablar con él antes de que se lo llevaran a la cárcel. Y realmente los dos se perdonaron en ese momento. Bueno, el padre perdonó al asesino, y el asesino realmente sintió eso, ¿no? O sea, se podía observar que en ese momento las diferencias desaparecieron entre esas dos personas. Y sí, bueno, es un pequeño ejemplo de muchos, ¿no? Entonces, pues, como estamos diciendo al principio, esto es para que uno tome nada más 2 segundos, ¿no? Cada vez que sienta una diferencia con el que va adelante en el tráfico, o el que nos corta, ¿no? O sea, nos corta el camino o pensamos que nos cortó el camino, tal vez ni siquiera nos vio, ¿no? Pero a lo que me refiero es que podemos hacer un espacio dentro de nosotros y darle un poco de sabiduría al momento, tal vez aprender que no somos tan diferentes. Exactamente, no podemos ir culpando a los demás porque no son como nosotros nos gustaría que fueran. Tenemos que estar conscientes también que va a haber algunos detalles que no nos van a agradar de los demás, así como nosotros tampoco les podemos agradar a otra gente, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de que nos debemos aceptar para no ver esa diferencia de decir, okay, no me agradas, no te agrado. Porque en el momento en que pues estamos conscientes de todo esto, ¿no? De que somos iguales, de que no podemos estar culpando y culpándonos, pues es ahí cuando va a acabar las diferencias entre nosotros los seres humanos, ¿no? Hay algo que tenemos que tener claro, que la conducta de la otra persona, como tú estabas diciendo, o sea, si no nos gusta, no es incorrecta, o tal vez llegamos a pensar de que nosotros haríamos las cosas de otra forma, de mejor manera. Entonces tampoco esas asunciones las podemos estar haciendo, porque eso nos lleva nuevamente a estar separados, a ver diferencia, ¿no? Entre tú y yo. Entonces no debemos exigir de los demás que actúen, que piensen, que trabajen igual que nosotros, porque esa actitud pues siempre nos va a ocasionar nuevamente problemas, no vamos a despertar, no nos vamos a integrar con los demás, y me refiero a integrarnos espiritualmente, integrarnos con amor, ¿no? Cuando estamos mirando lo que hacen los demás, nos perdemos tal vez la oportunidad de disfrutar del presente con ellos sin establecer juicios paralelos. Yo creo que como seres humanos, por lo que hemos escuchado, porque lo que hemos visto, por lo que nos han enseñado, empezamos a hacer juicios en cada momento. Hasta nos juzgamos nosotros mismos en nuestra mente, nos estamos diciendo, uy, no debí haber dicho eso, o si alguien está diciendo esto, ya empezamos a hacer ciertas etiquetas, ¿no? Ponerle, pero qué mentiroso, qué mentirosa, o qué envidioso, qué envidiosa. Cosas que realmente nos llevan nuevamente a hacer esas diferencias. Y diferencias que nos llevan a un lado oscuro, no a un lado de luz. Sí, y bueno, pues ya estamos a punto de terminar este tema. Y pues nada más agradecerles el que hayan estado escuchando el programa. Y que nada más se tomen 2 segundos. Yo lo único que dejo de este programa, porque pues las diferencias las podemos ver todos los días en lo que sea. Y a veces pensamos que esas diferencias son buenas, porque obviamente el mundo es mejor con muchos colores, ¿no? Pero el punto es aceptar esas diferencias. Sí, exactamente. Y pensar que nosotros podríamos ser exactamente la misma persona si estuviéramos en otra situación. Exactamente. Ponernos en los zapatos de otra persona, eso nos va a ayudar siempre. Por eso siempre se nos ha dicho, ¿no? Y cuando ya estás un poco más despierto, ya el ponerte en los zapatos de la otra persona es simplemente decir, esa persona soy yo. No hay más, o sea, soy yo. Y todo lo que pienso, o sea, viene de mí, no tiene nada que ver con lo que la otra persona me está disque reflejando. Sí, tratar de encontrar un poco la paz en el vivir del día a día. Y hacer eso a un nivel macro, ¿no? Uh-huh. O sea, tratar de encontrar la paz entre las naciones también. Y enseñarles a sus hijos. Yo creo que todos los que son padres de familia no pueden, o sea, seguir con lo mismo, ¿verdad? Si tienen la oportunidad de enseñarles eso que ustedes están aprendiendo, de decirles realmente, ¿no? Que amen a su prójimo y que se integren, o sea, que no tengan miedo, que no hagan ese tipo de diferencias. Eso es lo que va a hacer que en un futuro pues el nivel de conciencia se eleve de todos. Sí, ese será el día, ¿no? Que podamos vivir en paz todos juntos. Y bueno, con eso finalizamos el tema del día de hoy. Recuerden que la repetición estará a las 9 de la noche, hora de las montañas. Y bueno, estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches.